expresar lo que siento por ti. Tuve que pasar varias noches en vela, era mi manera, te voy a decir. Tal vez pensarás que soy muy anticuado, pues no soy experto en cosas del amor. A veces yo digo lo que estoy pensando, pero eres la dueña de mi corazón. Que siempre te lo he demostrado y sé que tú sientes lo mismo por mí. Noche tras noche te sueño, pero sé que muy pronto te tendré. Chiquitita, que diga que eres lo mejor que ha llegado a mi vida. Que cuando te tengo se detiene el tiempo y sanar mis heridas. Hoy voy a adorarte, llenarte de besos. Te haré mil canciones, escribiré versos y dejaré claro. Siempre te lo